noche trae la marea, navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan. Historias del día a día, historias de buena gente, se juegan la vida cansados con hambre y un frío. Su pena con una candela, ponte tú en su lugar. El miedo que sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar. Muchos no llegan, se hunden sus sueños, papeles mojados, papeles sin dueño. Muchos no llegan, se hunden sus sueños, papeles mojados, papeles sin dueño. El agua lo arrastra sin esperanza, la impotencia en su garganta con sabor a sal. Una bocana de aire le daba otra oportunidad. Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar. El miedo que sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar. Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar. El miedo que sus ojos reflejan, la mar se echa a llorar.